Roll. Buenas, pero que muy buenas, ya estamos nuevamente por aquí, un día más, Roxa Rosada, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi, pequeño Tanasco, dispuestos a hacértelo pasar bien. Episodio 1079 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite, claro que sí, a través de asaltomataradiorock.com por internet para todo el pinche planeta, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, ya sabes, por la radio online del rock. Manos arriba, esto es un atraco. Manos arriba, esto es un atraco, canta los barracuda que nos están ayudando a arrancar el programa de hoy. También en directo a través de Norte Radio en Vitoria Castilla, alrededores 92.2 de tu dial. En otras muchas FMs estatales, internacionales y otras plataformas online en diferido. Soy un barco que va. Y a la carta vía podcast. De esas tres maneras nos puedes escuchar cómo difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Pues sí, esto es El Atraco, último sencillo extraído de Nada que Oír, en el que disco, el último trabajo de estudio hasta la fecha, porque Barracuda, Lores y Pozuelos ahora están lanzando sencillos sueltos. Pues este, El Atraco, fue el corte número 5 de ese disco. Nos acompañan los Barracuda en esta primera parte del programa. Una forma de vivir. Estos dos roban y se juntan en Madrid. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock, pinchando tus canciones, con con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Como te decía, nos siguen acompañando Barracuda en este inicio del programa. Precisamente está sonando bajo mis palabras Como el cristal, el primer nuevo sencillo que han publicado los de Cien Pozuelos tras ese Nada que oír, su anterior disco. Y ellos nos ayudan a poner en marcha este episodio 1079 del podcast riguroso directo en tu recto de Pequeño Ternasco, que hoy vamos a dedicar, como hacemos cada día, a dos de nuestros fans más acérrimas y acérrimos. Aunque en este caso más que acérrimas y acérrimos son nuevos y nuevas, ¿eh? Porque hemos mirado en Instagram y hemos pillado de los últimos que le han dado a seguir a la cuenta de Asalto Mata Radio Rock en esa red social. Así que este episodio 1079 dedicado para Laura Ferfer y para Víctor Urciel. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Una tradición que se le ocurrió a Rosa Rosay, que hemos mantenido porque la verdad es que fue muy buena idea y creo que está guay dedicarle el programa también dedicado para ti que nos está escuchando, faltaría más, claro. No nos olvidamos de ti. Es bastante difícil que puedas ir al concierto que te vamos a recomendar en el día de hoy, pero oye, si te vas por Europa este fin de semana, concretamente por tierras alemanas, igual lo mismo ves. Morta en mes, bolazo en tierra teutona. Bolazo, además así. Ya sabéis que los Mortal Bay se marcan unos vídeos chulísimos, unos reels súper graciosos para anunciar todas sus movidas. Y como esto que tienen en Alemania es un auténtico golazo, pues eso han hecho. Aprovechando que estaban ahí, que había mucha nieve, pues se han tirado a sí mismos una bola de nieve en la cara para decir que vaya golazo. El que tienen este sábado 31 en la ciudad de Bremen, en la sala Solkantin. En un festival que se va a hacer en esa sala, en esa ciudad, llamado Heart Attack 5, en el que los Speedthrusters segovianos estarán con otras dos bandas, pues dando caña el York de España. Las otras dos bandas ni puta idea, porque a primero no le distingo los nombres y aparte a la que se lo distingo tampoco me suena. Pero no te preocupes que boleros no tocarán, no. Apertura de puertas a las 7 de la tarde. Comienzan los conciertos a las 8. Entrada 15 euritos solo en taquilla, como te digo. En la sala Solkantin, en la ciudad de Bremen. Este sábado 31 de enero ahí estarán los Speedthrusters segovianos, Mortal Maze, de quienes escuchamos. Ya suena bajo mis palabras el corte número 3 de su álbum debut, de ese álbum debut homónimo. Esto se titula Fantasmas Ghosts. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Como cada miércoles llega la sección más brutica de Pequeño Tarasco, el Rincón Oscuro. Estamos abriendo con los jóvenes metal coretas británicos Heliot, que tras su exitoso álbum debut en 2024 regresan ahora con un primer sencillo, quizá adelanto a un segundo trabajo, que se titula Comandante del Sufrimiento, Comandante del Castigo, Commander of Pain. Yeah!

Tu agua. Me cago en la puta agua, que no quiero agua, joder, que quiero vino. Be water, my friend. Toma agua. Que no quiero agua, ni cojones. Dame para ti. Me trae agua, José. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que ver? No, anda, deja esto. Toma. Que no quiero agua, ni cojones. ¿Por qué? Porque no venga a beber vino, no agua. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. Asaltocatarradio.com. Realmente interesantes estos daneses Mole, ¿eh? La primera vez que los escuchaba y pues me ha gustado tanto como me pueden llegar a gustar los Omnium Gatherum, por ejemplo. Vamos con otra banda, esta sí que la conocemos. Estos son los Gabachos, liderados por la carismática Marion Baskul, Aifanemer. Lo que suena se titula Contrapunt. ¿Cómo que será contrapunto en francés? Yo creo que en francés es contrapunt. Bueno, pues contrapunt. Contrapunt. Contrapunt. Algo así que recuerdo yo. Contrapunt. Bueno, y ese nuevo sencillo es traído de Utopie, el cuarto álbum de estudio para los desmelódicos del norte, muy al norte de Españistán. Del otro lado de los Pirineos. Que los etiquetan como death melódico, pero los podrían etiquetar tranquilamente como power death metal, ¿eh? Porque vamos, esto me suena a mí a power metal a todas caras. Solamente es por la voz. We'll be right back. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Abríamos sección con Deathcore y cerramos también con el mismo estilo, probablemente el estilo que más triunfa dentro del metal extremo en los últimos años, y con unos grandes del Deathcore como son los estadounidenses Lorna Shore. De quien estamos escuchando In Darkness, en la oscuridad, corte número 3 de su quinto álbum de estudio publicado el año pasado y titulado Voy a coger aire. I feel the ever black festering within me. Siento el no sé qué dentro mía. Yeah! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sentire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ahí ha estado vuestra dosis diaria metal, diaria, semanal de Metal Extremo. Pequeño Tenazco con los sonidos más bruticos también. Como diría mi madre, de todo tiene que haber en la viña del señor. El señor ese que le hacen edificios y van ahí le ponen cruces y guau. Vamos, en definitiva, el señor es inventado. Estás escuchando Pequeño Ternasco, si te acabas de incorporar a la sintonía, o bien en directo a través de asaltomatarradio.com para todo el pinche planeta en internet, o bien en directo también, en riguroso directo tu reto, a través de Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores, 92.2 de la FM. En muchas, pero muchas más FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan el programa en diferido. Y si nos estás escuchando a la carta, ya sabes perfectamente lo que estás escuchando porque le has dado al episodio concreto en nuestro player de podcast. Sea cual sea la manera en la que te estás llevando Pequeño Ternasco hoy a tus orejas, muchas gracias por estar ahí. ¿Tenemos bizarradas? Sí, también tenemos bizarradas. Hoy por también, por supuesto, claro que sí, rastreando las noticias de la prensa seria, esas noticias que trascienden la ciencia ficción y que son más reales que pa' qué, pero que hacen mucha más risa, incluso que las que se inventan en el mundo today y esos sitios, esos lugares al estilo. Rosa, Rosa, ¿eh? Como siempre te trae los titulares. Boicotean la promoción de palomitas de un cine de Tuleda. Tuleda, con una caja gigante. Me encanta que los planes salgan bien. Pues sí, parece que la producción le salió al revés porque hubo unos espabiladetes que enseguida se dieron cuenta de cómo darle la vuelta a esa promoción de palomitas gratis. Porque con un pozar gigante palomitas gratis no estaban contentos ni contentas, querían más. Y es que hace unos días una cadena de cine española decidió lanzar una promoción para todo el país por la que en un día determinado serían los clientes los que eligieran dónde querían sus palomitas. La premisa era simple, el espectador llevaba el recipiente y ellos se lo llenaban. Las normas también eran claras, el contenedor debía pasar por una suerte de medidor que medía 30 centímetros de alto por 30 de ancho, pero había un vacío legal. La promoción no especificaba los centímetros de largo. La gente se presentó con cubos de la basura, cubiteras, garrafas de agua recortadas, cajas de jamón, pero el colmo se lo llevaron unos jóvenes tudelanos que acudieron al cine de su ciudad con una caja que habían construido ex profeso. La caja medía cerca de 2 metros de largo, pero cumplía con las otras normas, la de 30 de ancho por 30 de alto. Dudábamos de que nos llenaran el cajón, dicen los autores de la broma, que además cuentan que antes de ir contactaron con la cadena de cines para ver si estaba permitido y sí, les dijeron que sí. Pues claro, construir una caja así, para nada, pues para eso no se va, claro. Claro, pues hicieron bien, claro, preguntar. Muy bien. Y muy bien también a los de la cadena de cines, porque por una vez, y mira que es extraño, nos encontramos con una publicidad que no es engañosa y que responde con precisión exacta a lo que ofrece. 30 por 30. Pues ahí tienes. Llénalo. Lo dicho, por una vez, y sin que sirva de precedente, aunque si hay más, pues tampoco nos va a importar. Esto se nos antoja como posible motivo, en este caso de publicidad o de publicitadores, pues un caso claro de redención. canción Redemption. No entiendo muy bien por qué, porque este tema salió en el disco I Am The Fire en solitario de 2014 del Guitar Hero Eleno Gucci. Pero acaba de ser compartido hace unos días como nuevo sencillo. Así que disfrutamos nuevamente del guitarrista de los Firewind en su versión en solitario, Gucci Redemption. Feel Bueno, vamos a abordar un tema que es preocupante desde hace años, sobre todo en los países de Iberoamérica, pasa bastante. Rosa. La lucha de un trabajador de registro civil de Venezuela contra los nombres creativos. La televisión es nutritiva. Sí, en esto interviene muchísimo la televisión. Hace mucho daño en las mentes, más que las redes sociales que hacíamos ayer. La tele hace más daño en los futuros padres que otra cosa, Prueba de ello son los vídeos de El Registrador, un usuario de TikTok que es el hombre este, es encargado de apuntar a los recién nacidos en el sistema venezolano, por lo que puede conocer día a día de primera mano las ideas de bombero torero de algunos padres. Y es que en lugar de llamar a sus hijos pues con nombres de toda la vida, con nombres pues habituales, a ver, sobre todo en Iberoamérica, que la inmensa mayoría son católicos, pues se utiliza nombres del santoral, ¿verdad? Pues le gusta mucho pues de mezclar los nombres de sus antepasados con nombres de famosos. Luego salen cosas como Brad Pitt Jesús, Michael Jackson Mendoza, cosas así, ¿no? Que es, se sabe, porque además aquí en la Bizarrada hemos leído bastante cosas. Esa es lo que es la primera vez que nos encontramos con un registrador que trata de preservar la salud mental de esos niños a los que les van a llamar de esa manera. Pero es que se ha llegado a encontrar con casos en que los padres pretendían ponerle nombres de medicamento. Les traemos el caso más llamativo a día de hoy. Comienza a explicar en uno de sus vídeos más recientes. Pues no me llega esta tarde una madre que le quiere poner a su niño Ambroxol. Me especifica que con tilde en la primera, en la A. Y es que, como así destacó, la madre y su marido vieron el nombre en una farmacia, así que efectivamente se trata de un medicamento, y le gustó porque sonaba como Abraham. Pues que le ponga Abraham. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, dónde está el parecido entre Abraham y Ambroxol? No, es que no hay. El que empieza por A, no hay ningún parecido más. Pero que lo he dicho, que para no ponerle un nombre tan común como Abraham, porque oye, la de gente que se llama Abraham por ahí también, fíjate tú. Pues decidieron ponerle el de la medicina. Menos mal que estaba este hombre al cargo y salvó a la criatura de semejante ridiculez y no aprobó ese nombre en el registro. Se le llega a poner la aspirina, que también empieza por A. Sí. Entre otros de los nombres más destacados de sus últimos vídeos estaban Chavoco Rico, en referencia al apodo del abuelo del pequeño, o Lichup, porque era un supuesto nombre francés. No vamos a permitir más nombres que vayan en contra de la moral de los niños. dejó claro el hombre. Le van a hacer bullying cuando crezcan. Y es que es absurdo los nombres que les llegan a poner los padres a sus proles. Y está claro que la televisión les hace mucho daño, y las redes sociales y todo, porque si una pareja que decía ponerle nombre así a su hijo, es que no se merecen tener hijos, es que no se merecen ni respirar, vamos, pero en fin. Y muchas veces lo consigues, y muchas veces suele ser bastante peor que le pongan un nombre de estos que si le pusieran una sonda anal. Que en ambos casos se puede retirar, pero yo creo que es más doloroso lo segundo. Sobre todo si te la meten ahí a lo vivo sin darte cariñitos primero en el ojete ni nada. Y son danales precisamente también el título de esta canción, que es el primer adelanto a Queso Fresco, Queso Curao, que será el título en breve del décimo larga duración para la inetiquetable formación vizcaína El Reno Renardo. Un bicho caratón dijo pase por favor, espero que usted se divierta. We'll be right back. pública es molesta, pero la de Buyanga es descomunal y huele a mierda que apesta. Y me sondaron y me dieron sin parar, como un mando sin pila, y me ordeñaron hasta hacerme sangrar de carne viva mi pilila. Asaltomatarradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Nos vamos a despedir como manda Samper Galanda y también nos vamos a tocar con esta baladica death melódica titulada Final no escrito, Unbrightened End, que viene en Through the Dying Mist, a través de la moribunda niebla, tercer álbum de estudio para los death melódicos fineses Crowen. Me Crowen y ha sacado un pequeño ternasco. Oh, Así que nos vamos despidiendo, Roxana Sae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Muchas gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere, siempre, siempre, aunque incluso aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, y te recuerdo cómo hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, a punto de que te pongan un nombre de mierda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. El talto es a Tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures, estos son Crowen, The Unbrightened End.